buenas noches. Mi nombre es Alfredo Grande y junto a Irene Tinori conducimos Sueños Posibles. El programa de hoy tendrá una característica especial, ya que estamos en lo que se llama Feriado Puente, así que vamos a recordar algunas entrevistas, especialmente las de nuestra emisión número 200. Pero quiero hacer una referencia importante, porque el viernes 5, nuestra compañera Irene Tinori terminó sus estudios en la maestría de psicoanálisis de la Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, y desde este programa realmente queremos felicitarla. Fueron 2 años de trabajo muy intenso. Yo estuve ahí, por supuesto, en esa asociación. Yo pertenezco desde el año 79, no es poco, soy docente. Pero luego una invitación de un grupo de compañeros de un centro cultural y teatral que se llama Oeste, tuve la oportunidad de compartir una actividad que realmente me conmovió, ¿no? Estaba planificado pasar una película, cosa que se hizo. Yo llegué tarde y no pude verla, Desaparecidos en Democracia. Pero en el debate hubo un testimonio de una compañera que estaba ahí, de nombre Ninfa, respecto a su hijo fallecido en una tosquera, ¿no? La tosquera, como bien explicó Fernando Tevele, son de alguna manera cráteres llenos de agua, en los cuales los chicos, y por lo que decía la compañera, familias a veces se tiran a refrescarse, y son succionadas por corrientes de aire, de agua, que están conectadas con las napas más subterráneas, ¿no? Ahora, ¿por qué esto me pareció importante? Porque de alguna manera, en algún momento del debate, yo planteé que el hijo de Ninfa realmente había sido asesinado. Y la expresión de esta querida compañera fue muy elocuente, ¿no? Evidentemente, muchas veces hablamos de muertes, de accidentes, de tragedias, de fatalidad, y en realidad son eufemismos que la cultura represora encubre para ocultar que en realidad son asesinatos premeditados, planificados, de distinta manera. Hay una palabra que se puso muy de moda con la masacre de Cromañón, que fue estrago doloso, pero en realidad es importante marcar cómo la cultura represora, si bien en el terrorismo de Estado, mata, asesina en forma planificada, como un plan sistemático, a través de las torturas, de las desapariciones. En estas democracias, que yo llamé en un momento como una democracia tosquera, ¿no? Que la tosquera es un analizador de la democracia, también asesina, pero de otras maneras. Podríamos denominarlas asesinatos colaterales, asesinatos laterales, costos sociales, costos políticos, cuyo paradigma, por supuesto, sigue siendo esta premisa, ¿no?, del Movimiento Nacional Chicos del Pueblo, que el hambre es un crimen. Ahora, el hambre no es solamente hambre de comida, ¿no? Puede haber hambre por el calor, puede haber hambre de aprendizaje, puede haber hambre de viviendas, puede haber muchos tipos de hambre. Y esta es una democracia donde hay gente muy hambrienta, donde hay gente que padece necesidades básicas insatisfechas. Y no hablo tanto de indicadores macroestadísticos, ¿no?, sino de lo que es la vida cotidiana en los lugares más lejanos, más periféricos, de los grandes centros comerciales, de los shopping, de los barrios cerrados, etcétera, etcétera. Para mí es importante señalar en esto, en esta editorial de este día, Feriado Puente, porque ese viernes como que transité dos mundos, ¿no? Por un lado, el mundo de mi profesión, que es una profesión que yo valoro, de mis compañeros y compañeras de trabajo, que estaban ahí reunidos festejando el fin del año académico, y es un mundo del cual yo no reniego, ¿no? Es decir, pertenezco a ese mundo. Pero también me importa mucho remarcar esos otros mundos, en los cuales uno, a través de la militancia social y política, tiene acceso, ¿no? Y este es el caso, ¿no? Estos dos mundos son mundos existentes, reales, son mundos posibles, son mundos que están y que coexisten, incluso dentro de cada uno. Por ejemplo, por eso me señalo yo mismo, analizando mi implicación, como que dentro de mí coexisten esos dos mundos, y quizás varios otros. El sábado finalmente hice mi unipersonal, y a mí que me parece, en dos funciones en la sala de la CLAC, y bueno, ahí pude un poco hablar de todo esto, ¿no? Lo que a mí me parece en la coexistencia de tantos mundos por los que estamos siendo habitados todo el tiempo, ¿no? quería dar testimonio de esto en este programa Sueños Posibles, porque es cierto que otro mundo, otros mundos son posibles, pero también es cierto que para muchísimos, cientos de miles de personas, no hay otros mundos probables. O sea, vivirán en sus mundos de tosqueras y desprivaciones, y realmente en una, dos o quizás más generaciones no tendrán la menor posibilidad de que ese mundo posible llegue a ellos. Lo que es bueno, ya que no podemos a veces transformar la realidad todo lo que querríamos, por lo menos no creernos que la realidad es solamente una parte de nuestra realidad. La realidad es compleja, contradictoria, incluso paradojal. Yo señalaba que si hay desaparecidos en democracia es porque no es democracia, porque si hubiera realmente democracia no habría desaparecidos. Por lo tanto, yo quería dar testimonio en esta editorial del día de hoy de cómo transitamos y somos atravesados por mundos tan diferentes que realmente cuesta mucho sostenerlos dentro de cada sujeto. Pero a lo mejor la tarea de la militancia también es esa, ¿no? La tarea de la militancia es también poder tolerar mundos tan contrastantes para que en algún momento alguna generación pueda crear, no sé si el hombre o una mujer nuevo, pero estoy convencido de que un hombre y una mujer diferente a la que en este momento conocemos. Vamos a seguir con nuestros sueños posibles. La Retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y estamos acá en nuestro programa 200. Programa 200 que, dado que hoy es un día feriado en la República Argentina, el lunes siguiente, o sea, el lunes primero de diciembre, vamos a estar en la Cooperativa Ático para hacer un programa especial con una producción integral de La Retaguardia, en la cual tendremos invitados especiales que nos acompañarán, algo parecido a lo que ya hicimos cuando tuvimos nuestro programa número 100. Así que desde ya invitamos a todos nuestros queridos oyentes a acompañarnos en la Cooperativa Ático, que es en el barrio de Colegiales, Teodoro García 2578, el lunes primero de diciembre, 21 horas. Y en relación a lo que llamamos la lógica Cromañón, que es la lógica fundante de este programa, quiero tomar unos breves párrafos de un mail que me llega a través de nuestro gran compañero, el Negro Suárez, respecto a la situación de una abogada, Marina Schifrin, de la ciudad de Bariloche. Esta compañera ha llevado una lucha muy importante por lo que se llama la causa Carrasco, de mayo de 2013, en relación al asesinato de tres jóvenes: Diego Bonefoy, que tenía 15 años, Cárdenas, de 29 años, y Nicolás Carrasco, de 16 años. El niño Nicolás fue asesinado por balas de plomo disparadas por escopetas de repetición y tacas, que son armas reglamentarias de la policía. Esta causa, como tantas otras de gatillo fácil, demasiado fácil, estaba paralizada hasta que Marina empezó a activarla. Bueno, Marina encontró en su estudio una persona que, para robarle material, la computadora y demás, la agredió, la golpeó, pero ella de todas maneras, bueno, llegó a perseguirlo. Pero lo importante, más allá de la anécdota, es que lo que llamamos justicia es una justicia rigurosamente vigilada en este momento. Es decir, no es un poder del Estado, es un subpoder del Poder Ejecutivo, sea provincial o nacional. Es decir, esto de la justicia, no diría independiente, pero autónoma, es otro mito de este país burgués. Y creo que de alguna manera Marina Shifrin muestra, es un analizador muy potente, de que la democracia y lo democrático no solamente no coinciden, sino que a veces directamente están directamente enfrentados. Por lo tanto, creo que como la lógica cromañona es justamente prevenir, dejar pasar como anecdóticos o como simplemente episodios o incluso errores, recuerden cuando se hablaba de errores y excesos, y no darle la profunda dimensión política que tiene, sería no sería un error, ya sería un acto de suicidio. Uno de mis aforismos implicados dice que las dictaduras toman lo diferente por incompatible y asesinan, y las democracias toman lo incompatible por diferente y se suicidan. Y yo creo que existe el riesgo de que la democracia como tal se suicide. No son pocos los hechos, y por algo tenemos a María del Carmen Verdú como columnista de este programa, donde lo democrático está totalmente ausente. Son ya políticas represoras del Estado, políticas de exterminio, de asesinato, planificadas. No son solamente gendarmes o policías exaltados, o crímenes pasionales o violencia barrial, no. Esto forma parte de un plan sistemático y seguramente dentro del gobierno nacional y de muchos provinciales hay compañeros y compañeras que están luchando desde adentro para evitar esto. Bueno, parecería ser que por momentos esa lucha es totalmente insuficiente y seguramente de cara a las elecciones del 2015, va a ver realmente qué partidos sostienen órdenes represores más tibios, más duros, más travestidos, menos travestidos, y qué partidos sostienen realmente que el único derecho es el derecho de los pueblos, y que la lucha popular es una lucha legítima, y que por legítima debería y debe y será legal. Recurrir, como hizo Bernie, al Código Penal para justificar la represión en la Panamericana es justamente lo opuesto a cualquier mecanismo democrático, incluso de democracias tuteladas. Por eso, siguiendo la lógica Cromañón, vamos a tratar de prevenir, porque prevenir es difícil, pero curar a veces es imposible. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Hace bastante tiempo que tenía ganas de entrevistar a una muy querida compañera y amiga de militancia, que fue legisladora de la Ciudad de Buenos Aires y que ahora está ocupando un cargo en una dirección que en este momento la verdad que no me acuerdo exactamente el nombre, pero que tiene que ver con la atención comunitaria. Se trata de Laura García Tuñón. ¿Cómo estás, Laura? Bien. Buenos días, ¿cómo te va? Bien. Escuchame una cosa, Laura, a ver, recordame un poco la dirección en la cual estás en este momento trabajando. Dirección de Coordinación Comunitaria de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, y desde esta perspectiva, que más allá de tu trabajo como legisladora, que fue tan importante, yo siempre hago el chiste de, bueno, estamos como deshaciendo Buenos Aires, ¿no? Pero en relación a las políticas públicas de la ciudad, vamos a poner dos ejes fundamentales, salud y educación. ¿Cuál es tu impresión? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Y lo que está pasando es que cada vez el gobierno de la ciudad dispone de menos dinero para invertir justamente en estas áreas sociales. y a su vez una cada vez más privatización de estos sectores. Tal vez no haciendo directamente que sea, o sea, pasarlo a manos privadas, o sea, el hospital público va a ser un hospital privado, pero sí terciarizando todos sus servicios. Y en educación lo mismo. La tercerización es una forma de privatización encubierta o descubierta, ¿no? Tal cual, es una forma de la privatización. Y esto en educación también se ve, primero, por ejemplo, han terciarizado todo lo que era el mantenimiento de las escuelas, pero ni siquiera mejoró. Si esto, con la excusa de que se iba a mejorar, contrataron empresas, que son grandes empresas que también trabajan en hospitales y en distintos lugares de la ciudad, que no sabemos de quiénes son dueñas, pero no mejoraron el servicio. Los directores de escuelas tienen que... Antes llamaban al supervisor, que el supervisor era el que mandaba a quién tenían que arreglar desde un área centralizada que es infraestructura escolar, y ahora directamente lo mandaron a empresas, entonces viene la empresa te trata como todos los empresarios, y la verdad que esto ha hecho un desmedro de lo que es el sistema de sostenimiento de las escuelas y a un alto precio. Y otra de las formas que han tenido de privatizar es... han hecho montones de contrataciones con universidades privadas o distintas fundaciones con la excusa de la capacitación docente o para instalar sistemas educativos novedosos, según ellos, pero también un alto costo y trayendo cosas de otros países que la verdad que no tienen mucho que ver con nuestra idiosincrasia ni tradición. Entonces, bueno, siguen enviando recursos para otros que no son ni los chicos, ni los maestros, ni los edificios, y la verdad es que esto está cada vez dejando una educación cada vez peor. Yo cuando hacía campaña como legisladora decía que la ciudad de Buenos Aires era la reina del plata. Bueno, en educación perdió el patito y no lo encontró jamás. Claro. Y según tu criterio, estas políticas tan reaccionarias en salud y educación, que además, por otra parte, están publicitadas como que fueran realmente maravillosas, y porque el esfuerzo publicitario del gobierno de la ciudad es muy importante, ¿no es cierto?, para justamente dar una imagen opuesta a todo esto que estás denunciando. ¿Vos pensás que en el supuesto de un cambio de fuerza política en 2015 algo de estos daños se puede revertir todavía o ya son... daños irreparables? Yo la verdad pienso y tengo la esperanza, por ahí medio tonta, pero una esperanza de que todo se puede revertir. O sea, sé que son, salvo cuando a un pibe no se lo alimenta de chiquito y que eso sí es algo irreversible, que era esos daños no solo en su cerebro sino en su cuerpo, con estas políticas que ha dado primero el neoliberalismo, después fue el pseudoprogresismo de Ibarra, ahora el macrismo, creo que sí, para hacer un cambio que sí, que sea real y duradero, necesitamos de todos, por ejemplo, de la participación de la gente, del involucramiento de las organizaciones, pero creo que es factible de revertir, pero hay que ponerle mucho esfuerzo, mucha política y también decisiones, ¿no? Para poder hacerlo. En salud es más complicado, porque son también mucho más años de no inversión en estos edificios viejos, enormes, gigantescos de los hospitales públicos, con lo cual hasta solo pensar en la parte edilicia es difícil, ¿no? Pero bueno, será cuestión de invertir. Hay países que lo han podido hacer con menos recursos de los que tenía la ciudad de Buenos Aires, como Bolivia o como Ecuador mismo. Estamos hablando con Laura García Tuneón. Buenos días y buenas noches, Irene Antinori te saluda. Hola, Irene. ¿Cómo estás? A mí me sorprende mucho lo que se ve en la ciudad, es la gran inversión en infraestructura, mal llamada, que tiene que ver con la parte de los aspectos de la ciudad, lo que tiene que ver con invertir en en cosas que por ahí ya estaban hechas y deshacer lo que se hizo, por ejemplo, tirar abajo estaciones del Metrobús que ya estaban hechas para hacer otras ampliaciones, plazoletas que no necesitaban arreglos y sin embargo nos encontramos cercadas y las están arreglando. ¿Vos tenés idea a cuánto asciende esa deuda pública de la ciudad? No, en números, la verdad, no. Pero sí, esta es una constante, sí, de este gobierno. Construir y tirar abajo, hacer terminar de hacer una placita en Varela y después la que sobre, perdón, Cruz, cerca de San Lorenzo, y después tirarla abajo para hacer, pero al mes, terminar de hacer una placita con juegos muy bonitos, tirarla abajo para hacer la estación de Metrobús. Eso sí es negocio, ¿no? Negocio para estas empresas que construyen y yo no sé si no quedan vueltos en algún lado, no tengo constancia de eso, pero eso hace que el dinero que se tenga que invertir en educación, en salud, en servicios sociales, en vivienda, en pensar planes de vivienda, nunca está. Están ese otro tipo de cosas que son las que, si bien se ve que se hace y se tira abajo, hay un sector de la población que piensa que, bueno, está haciendo, por lo menos roba, pero hace. Bueno, creo que eso lo instalaron en la cabeza y a mucha población de la ciudad de Buenos Aires, por lo menos le gusta, por eso lo sigue votando. Laura García Tunión, con ella estamos hablando, que dirige la sección comunitaria de la legislatura de la ciudad. Ese roba pero hacen, yo hace muchos años lo modifiqué, voy a tratar de imponerlo también, que es en realidad que hacen para poder robar, ¿no? Y creo que uno de los mecanismos más fáciles, quizás más cobardes, del robo planificado es justamente la obra pública. A mí me resulta, voy a decir preocupante, pero voy a decir asqueante también, cómo a través de lo que se llama la obra pública, que llega a este extremo bizarro que vos señalás, ¿no?, de una plaza para demolerla en un mes, resulta que es el mecanismo idóneo para el robo calificado, ¿no?, agravado por el vínculo, por supuesto, porque sería la jefatura de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Te digo esto porque hay un mito con la obra pública, ¿no?, como que la obra pública es la gran reactivadora de la economía, y yo creo que realmente la obra pública es funcional a la cueva de todos los ladrones, ¿no? Sí, es el reactivador de los bolsillos de algunos poquitos, de muy pocos. Los empresarios, que en general, si uno empieza a rastrear en las empresas estas constructoras que tienen pocos años, o los años que tiene este gobierno, que también pasa en el gobierno nacional, son parte de los mismos grupos de amigos, familia, o del mismo partido, y entonces se llenan los bolsillos ellos, y a costa de todos nosotros. Por eso me parece bárbara esta frase que cambiarla hacen para robar, porque justamente no todas las cosas que se hacen son las que necesita construir una ciudad, y esto está totalmente demostrado cuando los pibes se quedan sin vacantes, cuando la comida en el comedor no es lo que necesitan para alimentarse, y cuando en el hospital no tenés turnos para hacerte una operación, ni de vesícula siquiera, hasta dentro después de un año y medio, con lo que eso trae para la salud de la persona que lo sufre, ¿no? Bueno, un asociado de Ático, un muy querido compañero, Oscar, está, no sé, más de 2 meses esperando que le den un turno para una operación, una hernia, algo sencillo, pero los médicos sabemos que si lo sencillo no se atiende, deja de ser sencillo, ¿no? Ya empieza una cuestión de máxima complejidad. ¿Vos tenés algún acceso desde tu puesto actual, desde tu cargo, para convencer a alguien que las bicisendas de doble mano es un acto psicótico y delirante? En realidad, cuando estaba como legisladora, había hecho un pedido de informe, indicaran para qué se hacían, porque que son algunas de las herramientas que tenemos los legisladores, cuál era el sentido de este doble mano, y además que dejen estacionar, ¿no? Que dejen estacionar del otro lado. Pero ese doble mano, hicimos preguntas, nunca nos las contestaron, y algunos que tuve oportunidad de hablar, de algunos diputados del PRO que están en la Comisión de Transporte, y me dicen, esto está hecho en otros países igual, como que copiaron el modelo de otros países. Sí, sí, hay países donde hay canibalismo, podríamos también importar eso, dada la falta de comida, ¿no? Por otro lado, yo le agregaría una gravedad que tienen estas dobles manos, que nosotros no tenemos conciencia ciudadana, especialmente los que andan en bicicleta, de respetar los semáforos. O sea, la cantidad de veces que casi me atropellan porque no respetan ellos los semáforos, es terrible. Y para ellos no hay multa, no existe... Existe la impunidad para el que anda en bicicleta, y es un arma. En bicicleta, para el que anda en auto, para las empresas recolectoras de basura del mismo gobierno de la ciudad que sacan los contenedores, esto que es otro de los inventos que han hecho, poner contenedores en calles chicas que están ocupando parte de la calle, pero que los retiran a las 10:30 de la mañana, por ejemplo, en la calle Irigoyen. Que una locura, solo a ellos se les ocurre hacer este tipo de... O sea, tenés la bicicenda, dejan estacionar y encima los contenedores de basura y encima los recogen a las 10:30 de la mañana cuando pasan todos los autos. Pero parece que el sentido no es tan común o no hay sentido en estas planificaciones del gobierno de la ciudad. Bueno, Laura García Tunión, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Te quiero hacer una invitación el lunes primero de diciembre en la cooperativa Ático, 21 horas hacemos el programa directamente de ahí, porque es nuestro programa número 200, y si te dan tus tiempos y tus ganas, sería muy hermoso que pudieras acompañarnos. Sí, sí, muchísimas gracias, y así seguro que estaré. Desde ya, bueno, la verdad que no sé si te envidio el trabajo que tenés actualmente, porque esta es una ciudad que, yo creo que no es una ciudad loca, es una ciudad psicótica y perversa, ¿no? Que no es lo mismo, la locura sigue siendo una apuesta interesante. Yo realmente creo que esto también que traerá Irene, yo cada tanto por Twitter pregunto, ¿no?, que estoy dispuesto a atender psiquiátricamente al que planifica la sincronización de los semáforos, ¿no? Porque realmente o es un perverso o está alucinado. Cuando los semáforos están sincronizados, realmente no hay tantos autos en la Ciudad de Buenos Aires, pero los semáforos se encargan de arruinar toda posibilidad de tránsito fluido. Yo creo que es un plan macabro realmente, y creo que tiene un profundo sentido, evidentemente, ¿no? Debe haber gente que cree que cuando todos estamos muy irritados salimos por derecho. Yo creo que la irritación social es una política de la cultura represora para seguir apostando a manos duras, cabezas duras y todo lo duro que venga. Laura García Tunión, te mando un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo a ustedes. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Buenas noches, soy la licenciada Marta Sagretti, psicóloga y asociada de Ático. Mañana 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Con este motivo, Ático, Comité de Género y Ático Implicarte convocan a reflexionar y expresarnos sobre este tema bajo la consigna Ver, Pensar, Denunciar, Luchar. Toda crueldad tiene que ser rechazada, pero proponemos centrarnos en esta oportunidad en la violencia contra la mujer, por estar tan dramáticamente extendida y aplicada, no solo en las relaciones interpersonales, sino también y fundamentalmente en el ámbito de lo social gubernamental, como forma de ejercicio del poder patriarcal. Con la formación de los estados modernos, el poder de vida y muerte ostentado por el pater familia sobre los miembros de su familia pasa a manos del Estado, que garantiza mediante la ley, la economía y la educación disciplinadora, la sujeción de la mujer al padre, marido, varones en general, a la par que se da la apropiación de su capacidad productiva y reproductiva, e impide su constitución como sujeto político. El patriarcado extiende su poder de exclusión e intervención violenta que genera y justifica guerras, genocidios, femicidios. Instala la dominación de los países poderosos, convalida el abuso, la discriminación, los atropellos. Por eso, la lucha por la igualdad de género no es solo cosa de mujeres. El poder patriarcal atraviesa a la sociedad y actúa sobre la mujer no solo mediante el trato desigual y su postergación y dominio y sometimiento, sino más gravemente aún, cotidianamente descarga contra ella todo el peso de la crueldad, ejercida en sus distintos formatos, abuso físico y emocional, discriminación laboral, violación, femicidio, trata de personas, mutilación genital, penalización del aborto. En Argentina, en el año 2009, se sancionó la ley 26.485 de protección integral de la mujer, reglamentada 15 meses después, en la que se incluyen la violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, simbólica, obstétrica y mediática. Cada año, 3 millones de niñas, adolescentes y jóvenes son víctimas de trata a nivel mundial, engañadas y privadas de su libertad, dignidad e identidad. Argentina es el segundo lugar de origen, tránsito y destino de las víctimas. En los últimos 5 años, más de 5.600 víctimas han sido rescatadas y aún siguen muchas jóvenes desaparecidas. Cada 30 horas muere una mujer a manos de familiar, pareja o expareja. Dice Fabiana Núñez, el hogar sigue siendo el lugar más inseguro para la mujer en situación de violencia. El año 2013, 295 mujeres han sido víctimas de femicidio y la cifra viene subiendo. Son datos del Observatorio de Femicidio de la Casa del Encuentro. Un informe de Naciones Unidas de 2006 refiere que las mujeres entre 15 y 44 años corren mayor riesgo de ser violadas y maltratadas en sus casas que de sufrir cáncer o accidentes de tránsito. Una de cada 5 mujeres se convertirá en víctima de violación o intento de violación en el transcurso de sus vidas. En el informe de la CEPAL de octubre de 2009 se cita que la erradicación de la violencia de género se asienta sobre 3 bases. 1. Protección jurídica. 2. Políticas públicas. 3. Cultura de respeto entre las personas. No queremos ni podemos mirar para otro lado, callar, bajar los brazos o permanecer indiferentes. Sí queremos implicarnos. Programamos un encuentro en Ático para el viernes 28 a las 19:30, en el que se exhibirán audiovisuales, cortos documentales y artísticos, intervenciones en vivo y trabajos teóricos que dan cuenta de tales atropellos y crímenes, como disparadores e introducción al debate. El evento tendrá lugar en Ático, Teodoro García, 2578 de esta ciudad. Los invitamos a acercarse y participar el próximo viernes 28 a las 19:30 y extender su difusión como una forma de contribuir para crear conciencia en la lucha contra la violencia. Seguimos escuchando Sueños Posibles. Buenas noches, gracias. Sueños Posibles. El programa de Alfredo Grande. Por Radio La Retaguardia. Siempre, de vez en cuando, tenemos ganas de hablar con aquellos y con aquellas que sostienen un sueño posible, que es el sueño de la justicia, de la libertad, de la alegría. Y en esos momentos, bueno, la verdad, no quedan tantas personas para llamar o para comunicarnos. Una de las que siempre está y está en todos lados es Nora Cortiñas, madre de la Plaza de Mayo. podría aclarar línea fundadora, pero me parece más importante Madre de la Plaza. ¿Cómo estás, Nora? Bien, acá estamos con estas corridas y novedades y al menos algunas cosas vamos logrando. Desprocesaron a los que estaban, de la gente de ATE de Santa Cruz, de Río Gallegos, y bueno, ya poquito vamos empujando, ¿no? A través de que nos enteramos de las injusticias, entonces vamos tratando de apoyar estas causas donde lo que se pide es verdad y justicia permanentemente. Así que ahí andamos. Te quiero hacer una pregunta, porque, bueno, muchas veces hemos luchado por memoria, verdad y justicia, ¿no? Y quisiera alguna reflexión tuya, si te parece, si lo consideras oportuno, sobre esto que ha sucedido con el periodista Horacio Verbisky, que decidió, así lo expresó él, de levantar, anular los archivos digitales de varios artículos donde él escribía sobre Jorge Bergoglio, ¿no? Más allá de Verbisky, más allá de Bergoglio. ¿Cómo? No entendí. A ver, yo no me enteré de esto. Yo viajé todos estos días. ¿Qué dijo Horacio? Horacio Verbisky, el periodista muy conocido que ha hecho denuncias realmente muy importantes, sí, y ha escrito libros fundamentales para entender la sí, historia argentina, decidió levantar, suprimir los archivos digitales de Página 12, donde él criticaba a Jorge Bergoglio. Esto lo justificó como una decisión personal, con argumentos así muy retorcidos respecto a la utilización que podría hacer la derecha de esos artículos. Por supuesto, hay libros publicados que no creo que se empiecen a quemar, ¿no? Sí. Pero la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué pensás vos, más allá de Verbisky, más allá de Bergoglio, sobre esto de borrar el pasado, borrar la memoria y de esa manera también anular la posibilidad de la verdadera justicia, ¿no? A mí esto me sorprende, me duele mucho, porque yo, imagínate, a Horacio lo sigo de años y años, alguna vez disentí con alguna opinión de él, pero nunca distorsionando la verdad, ¿no es cierto? Y esto yo no estuve en el país, pues estuve viajando, pero esto me cae mal, me cae de sorpresa y me cae de una manera que no es la lógica, ¿no? Así que, no sé, yo, también las palabras de Estela Carlotto me cayeron muy, de manera sorpresiva, porque uno no se puede equivocar en acusar a una persona en un momento determinado y después volverte atrás y decir que lo que dijiste estabas equivocado. Es gravísimo, es gravísimo acusar en un momento a una persona si no había una evidencia y ahora volverse atrás y pedir perdón. Yo creo que estamos viviendo unos días muy confusos y con este tramo que son eleccionarios, los momentos, hay como una especie de confusión de que tenés que defender si recibís una orden, que viste la palabra esa de arriba, cuando sí, dice sí, vino la orden de arriba y nadie sabe arriba quién es el que da la orden. Entonces, espera un momento, me sorprende lo de Horacio, me sorprende mucho, yo siempre lo he seguido y ha sido una persona sensata. Y yo no sé, viste, yo creo que en este momento estamos, con un peligro de que las variaciones tergiversen la verdadera historia. No se puede separar verdad y justicia, como no se puede separar paz y justicia, ¿no? No, no. Y creo que lo que a mí me preocupa mucho, pero realmente me preocupa mucho de esto de Horacio Verbisky, no es por él, pero sí lo que podría él estar en este momento representando como una política de Estado. Sí. Me temo, en realidad más que temor es terror, de que se esté apostando con vista al 2015 y con la figura de Milani como antecedente realmente peligroso a una verdadera reconciliación nacional, ¿no? Bueno, yo te digo una cosa. Hace rato que hemos escuchado hasta en la boca de la presidenta la palabra reconciliación, y en actitudes que lo hemos visto. El caso de Milani me preocupa más que por la reconciliación, por la figura de él en sí. Me preocupa para un futuro cercano, ¿no es cierto? Y además la reconciliación la harán los que quieren, los que fueron cooptados o los que quieren que esto termine de esta manera. No va a ser ni por decreto, ni va a ser porque vos sabés que nosotros con estos casi 40 años hemos tenido atisbos de decretos de pacificación, decretos de reconciliación, por decreto se ha querido en algún momento llegar, no se pudo. Y no se va a poder. Puede ser que haya sectores que vayan, den la cara para llegar a ese extremo. Serán marcados por la historia. Creo que la gente que ha caminado años y años y ha vivido y vive el drama, porque nosotros vivimos el drama de la desaparición, lo vivimos todos los días porque nuestros hijos no aparecieron, porque no tenemos ni una noticia de qué ha pasado con ellos, porque los archivos están muy cerrados, desde luego porque hay mucha gente comprometida en esa época, así que por eso digo que van a hacer intentos, desde luego. La cooptación de gente fue muy fuerte todos estos últimos años. Cooptación, digo, me da vergüenza, me da vergüenza porque en la lucha nuestra por la defensa de los derechos humanos, que una persona vaya cambiando de opinión, entonces quiere decir que en el primer momento tuviste una opinión y denunciaste o luchaste contra algo y después cambiás y te cambiás y lo que era malo es bueno. No sé, yo no lo entiendo. Yo creo que los principios nuestros de la lucha tienen que ser muy firmes. Uno salió a la calle por una situación gravísima, sigue siendo grave el no tener información, no llegar a esa verdad que buscamos, y la justicia la vamos empujando, es un logro, los juicios, y si por un lado tenemos logros a medida de que uno ha estado en la calle año por año y tuvimos este comienzo de justicia y que se venga abajo por intereses políticos, no hablo de económicos, ¿no? Hablo de intereses políticos. Y entonces sería muy... es que sería deformante de una lucha de los 30.000 desaparecidos, de la gente que quedó en el camino, de todos los familiares, madres, padres que han muerto en la plena lucha. Eso es mi sentimiento, te lo digo honestamente, ¿no? No encuentro lógico desdecirse, y me parece un acto que yo en mucha gente no lo hubiera esperado. Norita, buenos días. Hola, buenos días. Irene te saluda, ¿cómo estás? Bueno, yo te quería hacer una reflexión porque a mí me preocupa mucho, bueno, primero cómo pinta el panorama político frente a las elecciones, que para mí va a haber una derechización. Y sí, me asusta mucho. Ya caminando. ¿Cómo? Ya está la derechización de a poco. Las leyes muestran eso, las últimas leyes que se votaron ya van mostrando ese camino. Sí, sobre todo la ley antirrepresiva. Por eso antiterrorista, ¿no? Y después algunas leyes donde van modificando y, bueno, seguiremos luchando. Nora Cortina, yo sé que estás con muy poco tiempo, así que te hago la última pregunta. Sí. Dentro de lo que es el panorama político partidario, que evidentemente existe y no podemos dejar de pensar en él, ¿vos crees que hay algún sector que sea hoy más sensible a la lucha por los derechos humanos? Porque tengo la impresión de que la sangre derramada ha sido negociada en cuotas durante estos años de democracia. Creo que todavía quedan sectores, queda gente que tuvo clara la lucha y la sigue teniendo. Después, esto de las elecciones, gane quien gane, el pueblo, lo que reclamamos lo vamos a seguir reclamando. Las situaciones sociales, económicas, las vamos a seguir de cerca, apoyando a los grupos que están día por día empobreciéndose, cada día más gente en la calle pobre, cada día más gente con hambre. Bueno, eso, yo creo que la lucha va a seguir. Y cuando justamente a veces me dicen, y bueno, si cambia el gobierno, y bueno, peleamos contra una dictadura sangrienta, entonces todo lo demás va a ser menos fuerte que la lucha que enfrentamos contra el terrorismo Estado. Creo yo, tengo la esperanza, ¿no? Y así lo siento, ¿no? De que venga lo que venga, seguiremos peleando para el país que querían, no solamente nuestros hijos e hijos que no están, los que tenemos, los que siguen luchando, y por todos los próceres nuestros de tantos años atrás que peleaban por un país que hubiera justicia social y que realmente se pudiera tener una vida digna, y que creo que es lo que queremos todos, la vida digna, y los que así no lo quieren, allá ellos, la exactamente, porque casi todos juzgaremos y muchos no. Bueno, Nora Cortiñas, para finalizar te quiero hacer una invitación el 6 de diciembre, que es sábado. ¿Cuándo? 6 de diciembre, sábado, sí, sí. Yo hago una función de teatro a las 20 horas, y me gustaría mucho que pudieras venir, y vamos a arreglar con la retaguardia, si vos tenés disponibilidad de tiempo y de ganas, para poder trasladarte, porque realmente es un espectáculo que yo voy a dar y que me gustaría mucho... Yo te aviso que el 6 de diciembre cierra el encuentro de los movimientos de derechos humanos independientes, que va a ser los días, creo que 5 y 6, y cierra justamente el día 6. Así que combinaremos el horario, ¿no? Para que... Bueno, sí, de eso por suerte se va a encargar la retaguardia. bueno, esperamos estar todos juntos. Bueno, te mando gracias, un fuerte por el abrazo, llamado. Nora Cortiñas, y gracias por tu tiempo. Bueno, chao, queridos, un abrazo. Alfredo, a propósito de lo que hablaban recién con Nora, de la situación de Berbisky y Bergoglio, dos cosas. Una aclaración que me parece pertinente, que tiene que ver con que Berbisky también aclaró que sus opiniones sobre Bergoglio no han cambiado, que él sigue pensando lo mismo sobre su actuación en la dictadura, y su explicación de por qué bajó por qué él le pidió a Página 12 que bajara los archivos, según dice, es que no quiere que su trabajo sea utilizado por los libros que se están haciendo en tanto Bergoglio como bueno, Papa. No, está bien, entonces empieza a quemar libros de la biblioteca. No, y la otra que me parece mucho más interesante e importante es que sepamos que Jorge Bergoglio declaró como testigo en la causa ESMA. ¿Te acordás que hizo que el tribunal se trasladara al arzobispado de la ciudad de Buenos Aires? Cuando el arzobispo dijo, yo no voy a declarar por escrito, pero tampoco voy a ir al tribunal. Que venga el tribunal acá y yo declaro. Se trasladó el tribunal entero, fue interrogado por Luis Zamora, que es querellante, uno de los querellantes en la mega causa de la ESMA, y ese testimonio de Bergoglio está en YouTube. Yo diría que aprovechemos hasta que lo bajen, porque es muy interesante verlo a Bergoglio responder y no responder a las preguntas de Zamora. Sí, yo me lo acuerdo. Bueno, no, está bien, voy a tratar de bajarlo. Los que están en la radio pueden desaparecer, los que están en el aire pueden desaparecer. Hoy, afortunadamente, nadie puede desaparecer de ningún lado, al contrario, estamos todos vivitos y coleando. La unión de mentira y verdad determina lo que se llama la falsedad. No es verdad y tampoco es mentira. Sin embargo, en los dichos de la presidenta hay muy poca verdad. Porque en esta democracia, ella lo sabe, han desaparecido personas. Desaparecen personas todos los días que ni siquiera sabemos que han desaparecido. Esto lo podríamos llamar los desaparecidos más verdaderos, más profundos, más terribles. Pero hay otros desaparecidos que sí sabemos que han desaparecido. Y ella también lo sabe. Ella sabe mucho más que yo. Y esto lo sé yo, y entonces ella también lo sabe. Nuestra presidenta sabe que, por ejemplo, Julio López desapareció. Y no queremos que desaparezca que haya desaparecido. Luciano Arruga desapareció. Y no queremos que desaparezca que ha desaparecido. Y entonces, lo que el análisis de la cultura represora quiere establecer es que cuando la presidenta habla, hay un riesgo muy terrible. El riesgo es que el desaparecido desaparezca nuevamente, porque lo que ella está planteando es que nadie desapareció. Y si nadie desapareció, los desaparecidos, ¿dónde están? No puedo creer, no quiero creer, directamente no lo creo, que la presidenta no sepa que hay desaparecidos en democracia. Que muy probablemente, yo estoy seguro, ella no tiene responsabilidad directa. No ha sido ella lo que los ha hecho desaparecer. Es que justamente ese es el problema. El problema es que la democracia no es ella. El problema es que la democracia es con ella, pero no solamente con ella. Y entonces no puede hablarse a título personal de algo que es un profundo dolor colectivo e institucional. Sí, presidenta, hay desaparecidos en democracia. Y la lucha es siempre para que los desaparecidos nunca más vuelvan a desaparecer. Sueños Posibles, un programa de Alfredo Grande en La Retaguardia. Bueno, gracias a la producción de La Retaguardia estamos comunicados con Marina Shiffrin, que justamente es la abogada a la que yo hacía referencia en nuestra editorial, y quería preguntarte, Marina, ¿cuál es la situación actual después de este atentado, de esta patoteada que sufriste? Y bueno, no pasó nada, ¿viste? O sea, yo hice la denuncia en la fiscalía, pero... bueno, qué sé yo, no sé si han hecho algo, la verdad. Yo les había dicho que en los negocios aledaños al edificio de mi estudio hay cámaras de seguridad. Viste que ahora está tan de moda el tema de seguridad, ¿no? Sí, filman entonces todo, parece una película de Spielberg, pero después no, nadie va preso. Claro, entonces están esas cámaras. Yo les dije, bueno, si las dejan pasar unos días... Las cámaras de seguridad muchas veces se sobrescriben o se borran, ¿viste? Hay que hacerlo todo rápido. Pero la verdad que veo que muchos no han hecho, ¿viste? Yo más que nada pienso que todas estas cosas las resolvemos mucho con la movilización de la gente, porque las investigaciones contra la policía no avanzan. Cuando hay asesinatos, ¿van a avanzar en este caso? No. No, por supuesto es un hecho político y evidentemente no jurídico. La pregunta que te quiero hacer desde acá, Buenos Aires, que como vos sabés es una ciudad muy especial donde muchas cosas no se conocen, si ha habido en Bariloche algún tipo, o hay en Bariloche algún tipo de movilización que pueda estar sosteniendo la lucha tuya y de tantos compañeros, dado que vos estás trabajando en causas que comprometen directamente a el accionar criminal de la fuerza de seguridad, ¿no? Sí, mira, salieron muchos comunicados, ¿viste? Y me llamó mucha gente y se comunicó mucha gente, ¿viste? Lo que pasa es que Bariloche se moviliza en la medida de lo que tiene organizado. Es una sociedad que tiene algunas organizaciones populares, pero no es una ciudad de terrible movilización popular y social, ¿viste? En este momento, así que bueno, se hizo todo lo más que se pudo y creo que hubo muchos apoyos, sí. Bariloche es una sociedad que cuando fue el asesinato de los tres chicos, pues yo estoy como querellante en esa causa. Sí, sí, sí, eso lo mataron en los editoriales. Bueno, esos tres chicos los mató la policía el 17 de junio de 2010. En ese tiempo se constituyó una multisectorial, ¿no? Como de organizaciones, así que todavía sigue, pero no con ese nivel de gente que tenía en aquel momento. Pero también se constituyó un grupo de apoyo a la policía, que generó dos marchas multitudinarias, ¿sí? Que no superaba el número a la multisectorial. Lo digo con mucha tristeza, pero fue eso, ¿sí? Entonces es una ciudad que tiene muchos rasgos, una parte de su población fascista, ¿viste? Porque ya viene el tema de los nazis, del tema del genocidio a los pueblos originarios, del tema de la brutal diferencia que hay entre ricos y pobres, porque en Bariloche, en un espacio geográfico pequeño, empieza a aparecer esta cosa de apartheid, ¿no? Están los que hay una diferencia muy grande entre la población del Alto y todos los ricos o acomodados, o bueno, algunos de las clases medias también, pero con un buen pasar y tranquilidad en la parte linda, que es la parte donde se ve el lago, donde está todo hermoso, la Suiza, digamos. Y después está toda esa parte pobre, que hoy por hoy te cuesta mucho organizarse, porque esta es mi apreciación, las políticas llamadas sociales de inclusión con un gran paternalismo rompen el tejido social de autoorganización, ¿no? Entonces, bueno, esa es la realidad. Bueno, Marina Shifrin, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Realmente esto que has señalado me parece muy importante, marchas multitudinarias apoyando la actividad criminal de la policía. Si eso no es fascismo, bueno, claro. Estuve en una mesa hace poco donde hacían una distinción de fascismo tan sutil, un diagnóstico diferencial tan sutil que parecía que si no está Mussolini no es fascismo, ¿no? Y claro, realmente creo que sí, es fascismo, y cuando algunos decimos que la Argentina, o por lo menos sectores importantes de la Argentina, son fascistas, bueno, realmente esto que vos señalás con tanta valentía lo prueba directamente. Te mando un fuerte abrazo y bueno, voy a seguir, yo recibo permanentemente la información a través de la gremial o del Negro Suárez, a ver cómo sigue todo esto. Desde ya nuestra solidaridad y muchas gracias por hablar con nosotros. Bueno, muchas gracias a vos, Alfredo, por el reportaje. Te mando un abrazo. Un abrazo, yo también. Pensar las cosas después que sucedan, durante que sucedan, pero nunca antes que sucedan, y sobre todo cuando siguen sucediendo. Y entonces estamos ante una situación donde la investigación de qué es lo que pasó me parece que está anulada. Ya nunca más vamos a saber si fue un tema de frenos, de señales, del maquinista, porque todo ya está absolutamente contaminado por el prejuicio, que es lo opuesto a la investigación. Sueños posibles. Un programa para reflexionar con un grande. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Bueno, esto ha sido nuestro programa 200, pero con los artificios que la cultura a veces tiene, como decía Picasso, el artista miente para decir la verdad, nosotros vamos a mentir un poco y el lunes 1 de diciembre vamos a tener la alegría de tener nuestro programa 200 en la cooperativa Ático, ahí en Teodoro García 2578 del barrio de Colegiales, donde invitamos a todos los oyentes que nos quieran acompañar. Va a ser una producción especial de La Retaguardia y ahí estaremos con Irene Antinori, va a estar el querido Luis Angió también, por supuesto Eugenio, Fernando, y invitados que de acuerdo a su tiempo y a sus ganas nos acompañarán. Así que realmente va a ser una semana muy importante para nosotros, nada mejor que desearnos felices sueños posibles.